cuando pisa usa guante de seda. Te toma por la espalda, te enmudece, te ciega, saca de vos lo poco que te queda. Lo poco que te queda. Y el amor, ay, el amor, te asombra, te asesina, te huye con manos cristalinas. Y el amor que te nombra, te rocha tanta luz, que proyecta tu Bueno, acá está afinando la guitarra en vivo en el estudio. Los que nos están viendo por Facebook en vivo lo pueden ver. A Javier Luzardo, a quien escuchábamos, estábamos escuchando recién, cantante, hombre del carnaval. Ayer nos adelantaba algo Alejandro Lloritz, el Topo, encargado de allá del complejo turístico social de Amulp, que va a ser el protagonista de esta nueva velada artística que nos propone el Parador Suri el viernes por allá, a pocos metros del río de la Plata. Buen día, Javier, bienvenido a Radio Centenario. No sé si ya habías estado alguna vez. Buenos días, hace mucho, mucho tiempo. Ajá. Hasta joven era. Éramos todos jóvenes. Vamos cambiando. Nos vamos poniendo más caparazón, pero claro, seguimos con el corazón joven, ¿no? Que nos quiten, exactamente. La esencia sea lo mismo. Exactamente. Sí. ¿Cómo surgió esto del vínculo con el Parado? ¿Estuviste por allá? Estuve por allá disfrutando de unos días libres. Ajá. Y bueno, como soy de poco hablar y Alejandro también. nos pusimos de acuerdo en hacer algunas cosas para arrancar el verano. Y bueno, y ya estamos arrancando ahora. Bueno, ya que estamos, danos tu testimonio de cómo pasaste allá, cómo encontraste el lugar. Porque excelente. Capaz que nos dicen que mentimos acá. No, para nada, para nada. Capaz que se quedan cortos, pero no, espectacular. Uh-huh. Espectacular. El lugar en sí es muy disfrutable. Genial. Aparte di unos días antes del comienzo de la temporada, estaba muy, muy tranquilo todo, claro. que era lo que yo necesitaba. Mirá. Entonces por ese lado, claro. ideal. A metros de la playa, unos atardeceres enormes, o sea que los invito, no dejen de ir. Es lo que siempre decimos, que es una geografía que no se encuentra mucho en otros lados. Por supuesto que tenemos costa, playa en muchos lados, pero la geografía particular de toda la zona, los barrancos, además de Quillú, todo eso, no se encuentra en cualquier lugar, ¿no? Exacto, sí. Es maravilloso esa conjunción de barrancos. Sí. Y el río que por momentos no te olvidás. Claro, que estás más al oeste. Sí, claro. Y no tan al este, que es lo que estamos más acostumbrados. Claro, ¿no? Claro. Hay que decirle a los oyentes, recordarles, o a los que no escucharon ayer, que va a ser este viernes, 6 de enero, está buenísimo porque es viernes, 6 de enero, sí. O sea que es feriado, arranca el feriado ahí. Va a ser a las 6 de la tarde en el Parador Suri, y se puede disfrutar del canto en vivo, que eso no tiene con qué comparar, ¿no? No es lo mismo escuchar a través de otra cosa que ver al que canta, escucharlo, intercambiar. Compartir, cantar juntos. Claro. También, de eso se trata, ¿no? Claro que sí. ¿Vos estás en el canto hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo, sí. Yo comencé, digamos, ya grande, pero con 22, 23 años, o sea, hace un poquito más de 30, y tuve una experiencia que viví en Buenos Aires, y cuando volví con un vecino, querido vecino, que es el Sapo Benavides. Le digo, quiero tocar la guitarra para mí. Quiero cantar mis canciones de la gente que yo admiro, pero para mí. Y se dio una anécdota que lo acompañé a un recital y tenía tres temas él para cantar, porque habían muchos en aquel momento, eran espectáculos muy grandes y muchos artistas. ¿Que era fines de los 80 por ahí? Claro, claro, sí, 84, 85. Ah, mediados. Estaban saliendo los últimos compañeros que todavía estaban. Claro, los que estaban presos. Sí, y se hizo un espectáculo inmenso. Y él tenía tres canciones para cantar. Y recuerdo que él en la segunda dice, bueno, con este tema me estoy despidiendo. Y entonces él le gritaba, no, tres. Y él asentía con la cabeza y cantó. Dice, pero tenés tres, cabrito. Dijo, sí, el tercero lo va a cantar, dice Javier Luzardo. Y vos no sabías. Te mandó y así. Y yo así, viste, y me dice, vos no sos Javier Luzardo. Sí, bueno, subí. Y te mandó subí la prepo así. Y sí, es como, viste, ¿sabés nadar? Forma, no, bueno, claro, te tira al agua. Y ahí arranqué. Está buena. La culpa es de él. La culpa es de él. Y a partir de ahí ya tocaste. Ahí, sí, bueno, un pequeño proceso después, armamos un dúo con Federico Mujica. Y después se agregó Leonardo Alencina en percusión, María Laura Estela. Y formamos un grupo que estuvimos muchos años, unos 10, 12 años. Bueno, cuando estaban todas aquellas peñas, todo. ¿Cómo se llamaba el grupo? El grupo Pasajes. Ajá. Mirá, Pasajes. Claro, la época esa que había muchas peñas. Ahora no hay, sí. ¿No? No tenés. No, o sea, nosotros salíamos los viernes a las 8, 20 horas empezaba a tocar y eran las 2 y media, 3 y había visitado 3, 4 lugares, sí. Sí, era como un carnaval paralelo. Yeah. Y ahí nos cruzábamos con mucha gente querida, como Darno Jazz, toda esa gente. Pero eran tipo peñas entonces, porque ahora lo que hay es más boliche. Ahora, ¿no? Ahora es más boliche. Antes los boliches eran muy exclusivos. Me acuerdo de la Tasca. ¿Sí? ¿Cómo no? La Tasca Lugo. Como el que estaba en Boulevard España y el Templo del Sol. Ajá, bueno, yo me acuerdo, sí, La Barraca. La Barraca, San Telmo, después hubo otro boliche más. El Lobizón, ese se mantuvo, que llevaba música en vivo y sobre todo lo que nosotros llamamos canto popular, ¿no? Claro. Y después no tenías muchos boliches, a no ser que te fueras para el este, ¿no? Claro. Para Rocha. Sí. Entonces ahí sí. Y después empezó a cambiar eso. Empezó a cambiar, los boliches empezaron a llevar. Sí. Ya más. Pero menos peñas, menos de lo otro. No, menos peña. Claro. Claro, lo que pasa es que eso va de la mano de la salida de un periodo especial, como la dictadura. Entonces, claro, la movida venía más de la mano del lado político, ¿no? Entonces, claro. Y bueno, y las campañas electorales, las primeras, entonces todo eso hace que se mantuviera ese formato. Claro. Después ya se empezaron, incluso tampoco habían grandes espectáculos. Sí, claro. Abiertos, ¿no? Claro, tus canciones inicialmente, esos años, y luego con ese grupo iban por ahí, digamos, identificadas en la corriente lo que se llamó canto popular. Sí, con baladas, con o milongas más bien ciudadanas, ¿no? Musicalizaba muchos poemas de Enrique Straso, de Aliber Falco, poemas de algunos amigos también, y hacíamos algunas versiones de algunos temas. Claro. Que nos gustaban, que eran parte nuestra también, ¿no? ¿Y la llegada al ingreso al carnaval, cómo fue, Javier? El ingreso al carnaval, como no podía ser de otra manera, a veces dicen, ¿no? Me crié en el barrio Palermo, Gonzalo Ramírez y Mina, que mi madre sigue viviendo ahí, y teníamos a dos cuadras Concierto Lugolo, que venía a ser después de Estrellas Negras y Fantasía, o sea, era la comparsa de Ancina, ¿no? Y la tenía a dos cuadras, y con Eduardo Daluz y Elvio Olivera, que amigos, me invitan. Y allá. O sea que fue por el lado de los Lúbolos. De los Lúbolos fue. El debut en Carnaval fue por el lado de los Lúbolos. Mirá vos. Qué lindo. Que fue que me sentí muy cómodo. Primero porque muchos amigos. Y estaba en el barrio. Seguro. Claro. ¿No? Y ahí hicimos 2 años. ¿Y qué hacías? ¿Componías canciones? No, cantaba. Cantaba y me balanceaba como en el arte. ¿Cómo hacen ellos? Claro. No aprendí mucho más a bailar. No desarrollaste la coreografía de los Lúbolos. No. Pero nada, fueron 2 años magníficos. Y bueno, de ahí, después en el 92, soy parte de la fundación de A Contramano. Mirá. Después paso para Real Envido, una murga que quiero muchísimo. Después paso a por humoristas, Bubi, Los Carlitos, revistas, Cóctel del Carnaval. Ha pasado por todas las. Sí, menos parodistas. Menos parodistas. Sí, porque viste que los parodistas tienen fama. Sí, De gente bonita y bailarín. Yo no soy bailarín y no soy bonito. Entonces, por las dudas dijiste, no voy. Ahí no voy. Claro, lo de bailarín creo que no lo voy a lograr nunca. Bonito, capaz, con alguna cirugía, por ahí me aceptan dentro de unos años. Sí. Es la única categoría que no hice. Con los Bubis estuviste. Sí. Maravillosa. Sí. Maravillosa. Sí, claro. Bueno. Claro. Y fue muy. Muy lindo, una experiencia. Y bueno, en ese momento teníamos a rival a Los Carlitos, que luego después salgo con Los Carlitos, aunque no me criticaban tanto como a Coelho ahora en Peñarol. Seguro. ¿Qué dice el carnaval? Este año el carnaval no sé qué va a ser. Tiene muy de la mano, ¿no? Este año el carnaval va a ser una locura, porque hay tantos temas que no sé cómo va a ser. Hay mucho material. Mucho material. Y va a seguir produciéndose, me parece. Sí, esto no termina más. Hay que saberlo manejar, porque a veces cuando tenés mucho material. Sí. Además, todo el mundo arranca para el mismo lado. Se puede dar que se toquen los mismos temas hasta muy parecidos. Ojo, ¿no? Con la saturación, ¿no? Sí, exacto. Sí. Porque es un desafío creativo, digamos. Sí. Yo creo que hay que apelar a la creatividad siempre cuando. La realidad no te tira mucha cosa, es saber elegir, claro. y crear algo. Y cuando tenés mucho, hay que ser muy inteligente en la selección del tema. Sí. Y cómo decirlo. Claro. Hay murgas que saben decir las cosas muy bien. Claro. Sí, es verdad. Muy bien. ¿Vos estás ahora vinculado a algún grupo en Carnaval? Ahora no, porque el último año fue el 2019, el prepandemia. Claro, el prepandemia. Que salimos con Araca. Y después vino la pandemia y yo cambié mi trabajo. Y entonces trabajo en la noche. Claro. En un hogar con chiquilines con discapacidad. Ajá. Claro. Perfil esquizofrénico. Que trabajamos para INAU. Y entonces bueno, aprovechando la pandemia y todo eso. Sí. Pero bueno, ya está todo previsto para el año que viene. Ah, sí. No para ahora, para el 23, ¿no? Seguro. Para el 24. Para este carnaval, pero para el 24 sí. Seguro. Y lo que estás cantando ahora, lo que estábamos escuchando, que evidentemente estaba grabado en vivo. Sí, estaba grabado. Vos decías un poema. Es un poema de una amiga, profesora de literatura, Patricia Rebur. Y se hizo en un evento de música y poesía. Claro. Y va por ahí tu canto ahora. Va por ahí, se mantienen algunos temas y se van haciendo nuevos, ¿no? Seguro, sí, está buenísimo. Que además, algunas cosas he escrito, soy medio aragán para escribir. Bueno, pero escribís. Escribo, sí. El tema que a veces me censuro. Prefiero utilizar poemas de algunas amigas y de algunos amigos. Seguro. Y ahora el viernes vas a llevar de esas canciones. Sí, vamos a tratar de llevar esas canciones, porque está bueno mostrar lo que uno hace Y después, como todo, ir haciendo, cantando versiones de otra gente, canciones de Murga Canción, Candombe. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, está buenísimo el viernes para ir a pasar el día a Quillú, ahí llegarse ahí cerca del mediodía, sí. Se almuerza, se pasa a la tarde, y a las 6 de la tarde, que es temprano, para el que tiene que volver, está buenísimo poder disfrutar del espectáculo. El que tiene chiquilines sabe que los gurises pueden estar mientras jugando ahí alrededor. Exacto. Porque es muy... obvio. Claro, no. Es hermoso. Abierto. Donde está el escenario es... Y la playa y está todo ahí. Es hermoso el entorno. Entonces se puede ir a disfrutar con mucha calma la cosa. Y vamos a escuchar alguna canción tuya ahora. A la guitarra ahí reclamando participación. ¿Segura? Sí, ¿no? A ver si... Esto. Nos dice Vicente si se escucha bien ahí. Se escucha bien ahí, sí. Este es un poema de una amiga... Airel Pacheco. Es un texto muy breve, pero que encierra mucho lo que para ella y para mí, que lo he adoptado el texto, de la amistad. Ajá. De los amigos, lo indispensable se llama. No cargo con nada que no sea ni sienta como mío. En mi andar, mi mochila apenas lleva lo indispensable. Es más, en algunos tramos no llevo nada, pues mis amigos, donde los busque o ellos me encuentren, tienen lo necesario. No cargo con nada que no sea ni sienta como mío. En mi andar, mi mochila apenas lleva lo indispensable. Y eso es porque mis amigos, donde los busque o ellos me encuentren, tienen lo necesario. Mis amigos, donde los busque o ellos me encuentren, tienen lo necesario. Nada que ver con lo que escuchamos cuando entraste, ¿no? Nada que ver. Es diferente, sí. Uf, muy diferente, sí. Sí, muy diferente. La potencia del canto este, muy bueno, sí. Realmente. Y nos retrotrae un poco a aquella época de fines de los 80. Tal cual. Esa cosa de trovadores, de ¿no? De trovador. Sí, mira, me hiciste acordar un dicho de mi querido viejo. Que decía, bueno, ahí sale el trovador de Palermo. Mirá. Bueno, vamos a enloquecer al barrio un rato. Pero está muy bueno, está muy bueno, sí. Creo que cada tema tiene su historia y nos va acompañando, ¿no? Claro que sí. Este tema es relativamente reciente. Hay otros que me acompañan desde los inicios, como La Ciénaga del Mar, es un poema de Estrázulas, o Cuando no estés, que es tipo un folk. Es totalmente. Sí, sí, sí, sí. No, y estamos en una época, por lo menos para mí, ¿no?, que es necesario este tipo de canción, sí, también. Sí. Porque estamos. Uno así, necesita pero escuchar ese. Estás tipo de voz. Lleno de otra cosa. Sí, divertida. ¿Cómo claro, le llaman ahora? Todo divertido. Creo que hay un momento para todo, ¿no? Sí. El tema es que, bueno, estamos envueltos en un sistema que todo es para vender. Sí. ¿No? Entonces tú estás escuchando permanentemente en muchos medios, incluso hasta música funcional cuando vas a algún lugar, sí, la música que vas a ir a bailar. Todo. Entonces, sí, ni cuando era joven me gustaba eso. Exacto. Escuchar en la radio todo el día, o sea, si yo ponía algo para escuchar, era para escuchar, pasame. Claro. Entonces, a mí me gusta, sí, me gusta todo tipo de... Claro, que la letra, claro, te deje cosas. Pero que la letra te deje cosas. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿No? Que te haga pensar, que como los libros, ¿no? Que te hagan volar, ¿no? Cosas, viajar. Claro, claro. Y distintas cosas, no todo lo mismo. Exacto. Y se da que bueno, que ahora todo suena muy parecido. Pero, ¿no?, además, con uno no nos vamos a poner nosotros de analistas de... No, claro, pero con cierta, hay un culto a cierto tipo de introspección, ¿viste? Que bueno, hoy me levanté y me dolía la cabeza y nadie me quiere. Sí, y claro, otra vez vuelvo a una cosa media de el mundo se pelea contra mí, y que no se trata de no hablar de cosas, pero de otro enfoque también, ¿no? Que uno extraña a veces de, claro, de esa época, de guiñadas también hacia lo colectivo, o de que no digo que no la haya, pero hay distintos enfoques para abordar, sí, eso, ¿no? Es verdad. Cuando encuentro un poema o el poema me encuentra. Claro, claro. Yo lo leo y cada poema tiene su musicalidad. Entonces, hay poemas que los te leo. Te va apareciendo la música. Y lo voy cantando. Claro. Digo, claro, esto no, esto hay que transformarlo en canción. Claro. Que no quiere decir que esté bien hecho. Te pasan letras, te pasan poemas, letras, amigos, está bueno. Ah, sí, sí. Muchas veces conversábamos y, bueno, yo tengo acceso a su material, nos seguimos, ajá, mutuamente. Entonces, cuando publican algo que me gusta, muy bueno, se los pido. Oiga, y no te cobran nada por usar. No. Tampoco me han tirado tampoco nada. No te han mandado el patrón. No, no. Muy bien. Pero bueno, también hay temas que uno se encariña, por ejemplo, y trabajando con niños. Ahí está. En una escuela rural, en Pasaje La Cuchilla, en muy cerquita de Las Piedras. Sí, cómo no. ¿Vos sos maestro? Nosotros no tenemos ese dato. No. ¿Has trabajado con niños? Trabajamos con niños. Claro. Con la música. Con la música en escuelas rurales, uh-huh, y en centros. He participado de talleres. Hay un taller de formación de docentes para la educación inicial en Santa Lucía, que bueno, que ahí participan personas mayores, ¿no? De 18, claro, hasta 30 y pico de años, 40, estudiando y recibiéndose de educadoras. Y he participado también de talleres ahí, trabajando desde la emoción, ¿no? Cómo manejar las emociones a través de la música. Y estuvo muy lindo eso. Y después, ahora trabajo con chicos que tienen problemas, son con perfil esquizofrénico. Y es una población muy difícil. Sí, pero qué bueno que les llegue la muy música. Muy triste lo que les pasa a ellos, sí, porque además de eso, apuntando a lo enfermo que puede estar la sociedad general, ¿no? Sin, o sea, duda. Son chicos que no solo tienen ese problema de salud, sino que han sido violentados en sus casas y abusados sexualmente. Niñas y varones. Qué fuerte. Es un hogar mixto. Y bueno, es una tarea muy difícil, tampoco tenés, ellos egresan a 18 años, pues hasta 18 años ellos egresan y no hay algo que los contenga como estado después de los 18 años, no hay mucho lugar donde ir. Sí. Las familias tampoco están, muchos no se pueden hacer cargo porque no están en condiciones de hacerse cargo. De ese tipo y además, ¿qué pasa con ellos después? Que es el temor siempre de los padres. Pero la música siempre ayuda, ¿no? Ayuda, sí. Sí. Yo trabajo en un horario que es de 23 a 7, que es muy difícil poder compartir mucho con ellos. Pero, por ejemplo, ahora el 31, el primero, que yo entré a trabajar a las 11, me estaban esperando, porque es un hogar que tiene dos plantas, y entonces la de planta alta me estaban esperando porque me habían pedido que cuando yo entrara el primero les cantara por lo menos un tema. Muy bueno. Y allá cantamos. Le digo, ¿qué quieren cantar? Murga. Bueno, mirá, entonces le cantamos. Bueno. El más fraterno. El viernes van a escucharlo cantar y a verlo cantar y, por supuesto, intercambiar también. Hay mucho tema para conversar por lo que se ve. No sé si te parece cerrar con una canción ¿no? Cerramos con otra. Está ojeando, Eduardo. No le hacemos como el sapo que lo tiró así. Sí. Ahora canta él. Ahora canto yo. Podemos hacer que estábamos hablando de trabajar con los chiquilines. Sí. Este tema se llama Es Tiempo y fue hecho exclusivamente junto con ellos en ese taller, en esa escuela rural, y participaron. Lo lindo de esto es que participaron todos, desde los de más chiquitos hasta los de sexto año. Todos, increíble. Y los niños, bueno, ahora algunos son adultos. Seguro. Sí, se llama Es Tiempo. Hay partes que son cosas que yo saqué de comentarios de ellos. Hay cosas que ellos me dijeron que querían que figuraran. Como por ejemplo que dice, porque acá dice, cuando vos venís podemos hacer cantar, y vos no dejás de hacer esto, lo otro, pasamos, porque yo estoy en casa y quiero cantar. Y me dice, no, ahora no es momento. Entonces, eso está reflejado en este tema. Es Tiempo. Y bueno, es un tema que le tengo mucho cariño también. Muy bueno. Quiero mi tiempo de amar, de gozar, de cantar, de bailar, de soñar, sin tener que escuchar. No es el momento ahora. Tengo las ganas, las fuerzas, las alas abiertas. Pero no encuentro el momento para despegar. Pienso y no debo dejar que otros escriban mi historia. Yo lo sé y escribiré y romperé el cascarón. Solo tú la escribirás y otra será la realidad. Un mundo mejor necesita de gente despierta. A flor de piel, la fuerza y las alas abiertas. Siempre está ahí el momento ideal para hacerlo. Está en nosotros saber reconocerlo. Mejor necesita de gente despierta. A flor de piel, la fuerza y las alas abiertas. Ya lo sé y lo entendí, la libertad está en ti. Descubrí y lo asumí, la libertad está en mí. Juntos es el futuro, nuestra es la libertad. Ya lo sé y lo entendí, La libertad está en ti, descubrí y lo asumí. La libertad está en mí, juntos es el futuro, nuestra es la libertad. Muy bien, muy bueno, Javier, muy bueno. Estábamos transmitiendo por... Muchas gracias. La verdad que el estilo es muy bueno, muy disfrutable. Seguramente la gente el viernes va a estar y vamos a estar en contacto. Estamos siempre con ganas de armar un festival de la radio con todos los cantores y sería lindísimo que participaras también. Te agradecemos muchísimo por haber venido personalmente, por haber traído la guitarra, por haber cantado y compartido todo lo que compartiste. Agradecido estoy yo por la invitación. Quedo a las órdenes y bueno, mando un saludo para Quillú. Ahí va. Y nos estamos viendo. Estarán y bueno, escuchando. Y realmente los invito a que vayan a pasear, a quedarse, a disfrutar, sí. Que es un lugar hermoso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que sea una linda jornada. Hasta sabemos siempre. Que así va a ser el viernes por allá, Javier. Que no sea la última. No. Esperemos que no. Gracias. Muchísimas gracias.